Proyectos a oírse, asentamiento espacial permanente en el punto de Lagrange Marte Sol L2. Resumen técnico y científico completo. 1 de abril de 2026. Origen y contexto del proyecto. El proyecto SAOIRSE es el ganador del Gran Premio del concurso Jerarca. O'Neill de Asentamientos Espaciales, edición 2026, organizado por la Sociedad Nacional del Espacio de los Estados Unidos. El nombre SAOIRSE proviene del irlandés y significa libertad, pronunciado fonéticamente como SURSA. El proyecto fue desarrollado por un equipo de 11 estudiantes de último año de secundaria de la Central Peel Secondary School, ubicada en Brampton, Ontario, Canadá, bajo la supervisión de su asesora académica, la señora Simona Matei. El equipo estuvo compuesto por Maim Patel, encargado del equipo de protección personal y diseño general, Lance Lee, a cargo de radiación, materiales, proceso de construcción y estructura, Sidan Bias, responsable de infraestructura y comunicaciones, Beth Yossi, encargado de salud, agricultura, calidad de vida y diseño, Aromal Mirag, responsable de radiación, equipo de protección personal y proceso de construcción, Rehan Jafar, a cargo de materiales y energía, Riden Bullar, responsable de salud y agricultura, Tanosan Pratif Kumar, encargado de infraestructura, seguridad, proceso de construcción y comunicaciones, Neel Patak, responsable de infraestructura y seguridad, Ars Patel, a cargo de salud y agricultura, y Deb Patel, encargado de gravedad y energía. El proyecto representa la culminación de un esfuerzo colectivo de envergadura académica y técnica, extraordinaria para estudiantes de nivel secundario, con un nivel de desarrollo que rivaliza con propuestas de ingeniería universitaria avanzada. Resumen ejecutivo del diseño. El proyecto SAOIRSE es un asentamiento permanente en órbita para una población de 10.000 personas, ubicado en el punto de Lagrange L2 del sistema Marte-Sol, es decir, aproximadamente 1,5 millones de kilómetros más allá de Marte sobre la línea que une al Sol con ese planeta. El ciclo de construcción y población del asentamiento abarca 12 años en tres fases distintas. La primera fase dura 4 años y consiste en la construcción del núcleo central en órbita terrestre baja. La segunda fase dura 5 años e incluye la transferencia del núcleo al punto L2 y la construcción de los anillos toroidales utilizando recursos minados del cinturón de asteroides. La tercera fase dura 3 años e implica la transferencia gradual de la población al ritmo de 5.000 personas por año hasta completar los 10.000 habitantes. La estructura principal del asentamiento consiste en dos anillos toroidales habitables que giran a 4 revoluciones por minuto alrededor de una columna vertebral central extensible de 100 metros de longitud inicial, diseñada para alcanzar hasta 1 kilómetro de extensión. La columna utiliza cojinetes magnéticos superconductores fabricados con el material denominado YBCO, que es el óxido de itrio, bario y cobre, para conectar los anillos rotantes con la columna estacionaria sin contacto mecánico, lo que elimina toda fricción y desgaste. La rotación genera una aceleración centrípeta equivalente a la gravedad terrestre, es decir, 9.81 metros por segundo al cuadrado, a un radio de 5 kilómetros. El sistema de protección contra radiación es híbrido y combina una bobina del MOLCE de tres ejes con un radio de 6 kilómetros y capas de membrana gossamer infladas electrostáticamente con capas de escudo Whipple rellenas. El suministro de energía eléctrica total es de 300 megavatios de potencia constante, provenientes de tres fuentes complementarias. La constelación de satélites de energía solar espacial denominada Casiopeya. Reactores de fusión por confinamiento magnético basados en el diseño SPARC del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y reactores de fisión subcrítica que actúan como respaldo de emergencia. El asentamiento incluye 14 millones de metros cuadrados de superficie agrícola vertical de cultivo hidropónico, ciclos cerrados de nutrientes denominados biocircular, un cielo artificial de paneles LED que simula el ciclo circadiano natural, y un sistema de gobierno híbrido que combina democracia representativa, tecnocracia y sortición, con una economía denominada en unidades de exergía que refleja el costo termodinámico real de cada recurso. Capítulo 1. Estructura del asentamiento. La columna vertebral central es un cilindro de 8.5 metros de diámetro, construido inicialmente con 100 metros de longitud y diseñado para extenderse hasta 1 kilómetro. La geometría cilíndrica logra una eficiencia volumétrica de 94.4% dentro de las limitaciones del carenado del vehículo de lanzamiento, comparada con el 60-70% típico de los módulos rectangulares. La forma cilíndrica produce una distribución uniforme de tensiones radiales, lo que permite extender la columna en cualquier dirección sin introducir concentraciones de carga asimétricas. La arquitectura de materiales de la columna utiliza tres capas. La primera es de fibra de carbono compuesta, que forma la capa portante principal con una resistencia específica de 490.6 kilonewtons por metro por kilogramo, con orientación de fibras cuasi isotrópica para distribuir la carga en direcciones optimizadas. La segunda capa es de aluminio 7075T6, que funciona como capa de gestión térmica con una difusividad térmica de 5.71 por 10, elevado a la menos 5 metros cuadrados por segundo, integrada como canales térmicos helicoidales tejidos directamente en la estructura de la columna. La tercera capa es de aleación de titanio T6AL4V, utilizada en los anillos de interfaz instalados cada 10 metros que sirven como puertos de acoplamiento, y en las secciones mayores cada 50 metros que sirven como puntos de unión con los anillos toroidales. Sistema de construcción robótica, unidades constructoras primarias y unidades de asistencia. El sistema de construcción está compuesto por unidades constructoras primarias, cada una de las cuales es un sistema robótico de 6 ejes con un alcance operativo de 15 metros. Las unidades trabajan en pares ubicados en lados opuestos de la columna para contrarrestar el efecto de torque. Los pares ubicados en lados opuestos tienen un solapamiento del 23% entre sus volúmenes de trabajo esféricos, lo que garantiza que el volumen de construcción completo esté cubierto y que el proceso de construcción sea continuo entre pares de unidades. Las unidades de asistencia son sistemas de inspección que viajan junto con las unidades constructoras durante la construcción. Cada unidad de asistencia tiene tres sistemas de medición: interferometría láser con una precisión de más o menos 0.01 milímetros, fotogrametría óptica con una precisión de 0.05 milímetros, y sondas de metrología de contacto con una precisión de más o menos 0.02 milímetros. La precisión combinada de las mediciones obtenidas a través de estos sistemas es de 0.0082 milímetros, lo que es suficiente para detectar los efectos de la deformación térmica en la interfaz entre materiales. La columna se construye en segmentos de 25 metros de adentro hacia afuera. El primer par de unidades constructoras construye la primera capa de fibra de carbono operando a 180 grados Celsius para crear la estructura inicial. Los nodos, que aparecen como secciones a lo largo de la columna, se construyen usando anillos de aleación de titanio colocados cada 10 metros. Las secciones mayores, espaciadas 50 metros, se refuerzan con puntales de refuerzo, ya que también sirven como puntos de unión para los anillos toroidales y deben soportar las cargas de los anillos habitables. El segundo par de unidades comienza simultáneamente a integrar los conductos térmicos, como los canales de disipación de aluminio visibles en la superficie de la columna. Las capas externas reciben su patrón de cuadrícula de paneles de protección contra radiación, montados en puntos de unión estandarizados, cojinetes magnéticos superconductores. Cada anillo toroidal se conecta con la columna central mediante cojinetes magnéticos superconductores. Los cojinetes emplean fuerzas magnéticas para mantener una separación estable entre el toro rotante y la columna estacionaria, eliminando cualquier problema mecánico entre las estructuras rotantes y estacionarias. Los cojinetes emplean el material óxido de itrio, bario y cobre, que son superconductores de alta temperatura. Los anillos se colocan a intervalos de 10 centímetros a lo largo de la columna donde cada toro se conecta. La elección de este material se debe a su mayor temperatura crítica comparada con otros materiales superconductores, lo que minimiza los requisitos criogénicos del sistema. Los requisitos de ingeniería se basan en los parámetros de rotación, para lograr una gravedad equivalente a la terrestre dentro del radio de habitación. La velocidad de rotación resulta en un periodo de rotación de aproximadamente 2.4 minutos. Esto es suficientemente lento para que los efectos desorientadores de la fuerza de Coriolis sean despreciables, mientras proporciona la aceleración centrípeta necesaria para crear gravedad artificial. Las fuerzas centrífugas que los cojinetes deben contrarrestar son del orden de 1.000 millones de newtons. Esto se distribuye entre 100 cojinetes individuales ubicados a lo largo de la circunferencia de cada interfaz columna-toro. Cada cojinete debe lograr una densidad de flujo de aproximadamente 5 Tesla, lo que es posible con la tecnología actual. Sistema de radiadores en V, el estado superconductor depende de la temperatura. Y cuando los cojinetes experimentan un aumento de temperatura más allá de un umbral crítico, el campo magnético se pierde y los cojinetes fallan. El ambiente criogénico en el punto L2 Marte Sol es un requisito que debe abordarse mediante una arquitectura especializada de sistema de enfriamiento. El sistema de ranuras en V cumple estas necesidades a través de un principio geométrico simple. Una serie de superficies reflectivas que forman un patrón en V en el lado de la estructura expuesto al sol crea un efecto en cascada. Cada ranura sucesiva refleja la radiación solar alejándose de la estructura y simultáneamente irradia cualquier calor restante hacia el espacio profundo. El resultado es una zona en la parte inferior del blindaje de la estructura que se encuentra a una temperatura efectiva equivalente a la del espacio profundo, necesaria para mantener el estado superconductor del material a una fracción del umbral crítico sin necesidad de sistemas de refrigeración activos como método primario de enfriamiento. Los sistemas activos, como compresores y sistemas de refrigerante, tienen una probabilidad correspondiente de falla mecánica y costos de energía que aumentan con el tiempo. El sistema de ranuras en V es una estructura geométrica estática sin partes móviles y sin consumo de energía, lo que lo convierte en el sistema de línea de base. Mientras que los sistemas activos complementan y aumentan su acción en condiciones transitorias como actividades de construcción y condiciones de exposición solar inusuales, gravedad artificial y rotación. La aceleración centrípeta requerida para la gravedad artificial se calcula mediante la fórmula que relaciona la velocidad angular con el radio. Usando una velocidad angular de 0.0443 radianes por segundo y una aceleración de 9.81 metros por segundo al cuadrado, el radio resultante es de 5.000 metros. Esta tasa de rotación está bien dentro de los límites de comodidad descritos para la residencia a largo plazo. Estudios iniciales propusieron valores muy conservadores de menos de 0.1 revoluciones por minuto, para evitar cualquier fuerza de Coriolis, lo que requería radios de hábitat de más de 90.000 metros. Sin embargo, estudios posteriores han demostrado que tasas de hasta 23 revoluciones por minuto pueden adaptarse fácilmente en centrífugas, con la incomodidad inicial reduciéndose en unas pocas horas a días. Recomendaciones más recientes proponen una zona de comodidad donde la tasa de rotación sea inferior a 6 revoluciones por minuto y el radio sea superior a 12 metros, a 0.42 revoluciones por minuto y un radio de 5 kilómetros. El asentamiento opera muy dentro de estos límites de comodidad. La aceleración centrípeta introduce un gradiente a lo largo de la altura de los pasajeros. Por ejemplo, en un individuo de 2 metros de altura, la aceleración para la cabeza es de 9.806 metros por segundo al cuadrado, mientras que para los pies es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Este es un gradiente de aceleración de solo 0.04% por metro, efectivamente imperceptible en todas las condiciones. La aceleración de Coriolis en dinámica de caminata produce valores de aproximadamente 0.13 metros por segundo al cuadrado, lo que es igualmente despreciable a este radio. Proceso de giro inicial y operaciones continuas, con clústeres de propulsores que proporcionan 2.000 newtons a un radio de 5.000 metros. El torque resultante es de 10 elevado a las 7 newtons por metro. El tiempo de giro inicial con un único clúster de propulsores sería de aproximadamente 127 días. Con 8 clústeres, el tiempo de giro se reduce a aproximadamente 16 días, requiriendo una masa de propelente de aproximadamente 750.000 toneladas a un impulso específico de 3.000 segundos. El sistema de cojinetes magnéticos superconductores continuará rotando indefinidamente una vez iniciado y no requiere potencia para mantenerla. Rotación. Esta es la ventaja principal del sistema. No consume energía y por lo tanto no experimenta el desgaste asociado con los cojinetes mecánicos convencionales. La modularidad del sistema garantiza que incluso si uno de los 12 módulos de cojinetes falla, la pérdida de capacidad sería solo del 8%, que sería compensada por los otros módulos. Los principales elementos que necesitan mantenimiento son el sistema térmico. El material superconductor de alta temperatura con un margen de temperatura de 12 a 15 Kelvin para permitir degradación. Y los anillos de deslizamiento que necesitan inspección y limpieza cada pocos años. Capítulo 2. Proceso de construcción y ubicación. Selección del punto de Lagrange L2 de Martesol. El asentamiento estará ubicado en el punto de Lagrange L2 del sistema Martesol como punto de equilibrio gravitacional. Si bien el punto L2 no se considera estable, los puntos L4 y L5 no están bloqueados por mareas. Lo que significa que se necesitarían cantidades similares de energía para mantener la estabilidad en cualquiera de ellos. El beneficio principal de habitar el L2 es que el asentamiento no está en riesgo estructural debido a los asteroides troyanos. Adicionalmente, ocupar el L2 permitiría al asentamiento usar el escudo de radiación de Marte además del propio. Fase 1, despliegue de la columna central en órbita terrestre baja, duración 4 años. En la primera fase de construcción, 4 naves espaciales serán lanzadas desde la Tierra hacia la órbita terrestre baja para comenzar la construcción de una columna central que garantice que las misiones futuras en proximidad sean posibles. Esta columna central es el inicio del asentamiento y actuará como centro de control que permite la construcción de las fases 2 y 3. Fase 2, viaje al punto de Lagrange L2 de Marte, duración 5 años. La segunda fase incluye la construcción de los 3 anillos toroidales que habitarán a 10.000 personas. Una vez que la columna central esté en el punto L2 de Lagrange, los materiales de la Tierra serán transportados al asentamiento usando naves espaciales comparables a las enviadas inicialmente a la órbita terrestre. Baja. Estas naves descargarán en espacios de acoplamiento designados en la columna central para comenzar la clasificación. Cuando la columna central haya establecido los sistemas iniciales de soporte vital y complete la construcción de protección adicional, el proyecto SAOIR se comenzará la transferencia de población desde la Tierra. Minería de asteroides. Adicionalmente, robots mineros serán enviados al cinturón de asteroides para recolectar materiales esenciales. Enjambres de nanosatélites equipados con sensores de infrarrojos cercanos. Sistemas de detección láser y tomografía de muones inspeccionarán asteroides para identificar objetivos ideales ricos en níquel, hierro, titanio, silicio, carbono y otros elementos volátiles. Los robots mineros usarán minería óptica mediante espejos de 1.69 metros de diámetro. Separación por radiofrecuencia para sublimar volátiles como el zinc, y disolución selectiva para separar metales de silicatos. La ablación láser, particularmente para asteroides más grandes, se usará para desgirar los asteroides antes de comenzar las operaciones mineras. Tras completar el ensamblaje en órbita terrestre baja, la columna central ejecuta una transferencia de Oman al punto L2 de Marte. La optimización de trayectoria usa asistencias gravitacionales donde estén disponibles para minimizar los requisitos de propelente. Al llegar al punto L2, la estructura usa propulsores iónicos para el posicionamiento fino y el mantenimiento de estación a largo plazo. Los motores iónicos de xenón proporcionan 90 mN de empuje con un impulso específico que supera los 3.000 segundos. Ideal para las correcciones mínimas pero continuas requeridas en el punto L2. Fase 3, transferencia de población, duración 3 años. La transferencia de población a escala completa comienza en el año 10 y avanza al ritmo de 5.000 personas por año, completándose en el año 12. La transferencia prioriza conjuntos de habilidades específicas requeridas para las operaciones del asentamiento, 2.000 ingenieros y técnicos, 1.500 especialistas en agricultura y soporte vital, 1.000 miembros del personal médico y de apoyo psicológico, 500 educadores y 5.000 de población general incluyendo familias. Los programas de selección psicológica y entrenamiento preparan a los residentes para la reubicación permanente. Cada colono pasa por 18 meses de entrenamiento que incluye habilidades técnicas, procedimientos de emergencia, resolución de conflictos y adaptación a la vida en bucle cerrado. Las unidades familiares son priorizadas para establecer estructuras sociales estables y garantizar la viabilidad a largo plazo. El sistema de tren de levitación magnética del asentamiento, denominado Cenitis X, será construido para el transporte a lo largo del asentamiento. Los enjambres de inspección serán desplegados para mantener la limpieza y seguridad del asentamiento. Capítulo 3. Materiales estructurales. Materiales exteriores. El aluminio y sus subtipos han sido utilizados en muchas estaciones espaciales desde el inicio de los viajes espaciales. Para el proyecto SAVIRSE, una combinación de aluminio y la adición de aleación de titanio TIG-6AL-4V constituirá las partes básicas interiores y exteriores de la estructura. Cada toro tendrá una mezcla de todos estos materiales para lograr la máxima estabilidad y cumplir con los requisitos de diferentes partes del proyecto. Existen zonas calientes y zonas frías en el asentamiento. La mitad expuesta al sol son zonas calientes y la mitad alejada del sol son zonas frías. Para abordar este problema, las zonas frías consistirán en aluminio 7075 debido a su menor conductividad térmica, lo que resultará en un mayor aislamiento térmico para mantener la temperatura por encima de la temperatura de transición frágil de ambos el acero inoxidable 316 y el titanio TIG-6AL-4V a menos 196 grados Celsius. Las zonas calientes usarán aluminio 6061 T6 ya que su punto de fusión es más alto que el del aluminio 7075 y puede resistir temperaturas más altas. La corteza de Marte está compuesta por 8.1% de aluminio y dado que Marte aún no ha sido minado, hay una cantidad suficiente para construir el asentamiento principal. El titanio no es tan abundante tanto en la Tierra como en Marte, por lo que el proyecto SAVIRSE usará ocasionalmente el hierro disponible en Marte para fabricar acero inoxidable 316 como sustituto. Las propiedades de los materiales exteriores son las siguientes. El aluminio 7075 tiene una densidad de 2.81 gramos por centímetro cúbico, una resistencia a la tracción máxima de 572 megapascales, una resistencia de fluencia de 503 megapascales, un punto de fusión entre 477 y 635 grados Celsius y una conductividad térmica de 130 vatios por metro por Kelvin. El aluminio 6061 T6 tiene una densidad de 2.7 gramos por centímetro cúbico, una resistencia a la tracción máxima de 310 megapascales, una resistencia de fluencia de 276 megapascales, un punto de fusión entre 582 y 652 grados Celsius y una conductividad térmica de 167 vatios por metro por Kelvin. El titanio TIG-6AL-4V tiene una densidad de 4.43 gramos por centímetro cúbico, una resistencia a la tracción máxima de 950 megapascales, una resistencia de fluencia de 880 megapascales, un punto de fusión entre 1604 y 1660 grados Celsius y una conductividad térmica de 6.7 vatios por metro por Kelvin. El acero inoxidable 316 tiene una densidad de 8 gramos por centímetro cúbico, una resistencia a la tracción máxima de 550 megapascales, una resistencia de fluencia de 240 megapascales, un punto de fusión entre 1370 y 1400 grados Celsius y una conductividad térmica de 16.3 vatios por metro por Kelvin. Blindaje pasivo contra impactos. Una preocupación seria en el espacio son los restos de escombros que viajan a velocidad hiperesférica de aproximadamente 3.000 metros por segundo. La solución propuesta es usar un escudo Whipple relleno que consiste en dos capas de aluminio y una capa de polímeros de mulita y polímeros de Kevlar. La razón de esta decisión es usar un efecto de tensión prolongada que permite que los restos se descompongan en partes más pequeñas a través de los polímeros. El aluminio y el silicio pueden obtenerse fácilmente de Marte, ya que ambos son muy abundantes y solo superados por el oxígeno. La mulita se formará por polimerización, que calienta el óxido de aluminio y el óxido de silicio para formarla. El Kevlar también puede formarse fácilmente obteniendo benceno y creando diferentes compuestos mediante esterificación, cloración e hidratación. Las propiedades de los polímeros de blindaje pasivo son las siguientes. El Kevlar tiene una densidad de 1.44 gramos por centímetro cúbico, una resistencia a la tracción máxima de 3 gigapascales, un punto de fusión de 590 grados Celsius y una conductividad térmica de 0.04 vatios por metro por Kelvin. La mulita tiene una densidad de 2.8 gramos por centímetro cúbico, una resistencia a la tracción máxima de 132 megapascales, un punto de fusión de 2.165 grados Celsius y una conductividad térmica de 6 vatios por metro por Kelvin. Fabricación automatizada de materiales dirigida, denominada ADSA, para que un asentamiento sea autosuficiente. Debe poder fabricar sus propios materiales a partir de insumos reciclados usando la menor cantidad de energía posible. El sistema de fabricación automatizada de materiales dirigida, abreviado como ADSA en inglés, aborda esta preocupación de procesamiento tomando una mezcla reciclable de partículas sólido-líquido, usando un campo eléctrico para alinear las partículas en configuraciones especiales y luego permitiendo que se endurezcan para producir productos utilizables. Una simulación es necesaria para explorar una variedad de límites de consumo de energía y usos bajo condiciones ambientales variables que pueden ser difíciles de prever de otra manera. El rendimiento del sistema ADSA es controlado por dos variables principales: la intensidad del campo eléctrico y la relación de volumen de sólidos. Es decir, la relación entre el material sólido y el líquido en suspensión. La viscosidad de la mezcla sólido-líquido se modela usando la relación de Krieger-Dougherty, que indica un cambio brusco en el comportamiento cuando la relación de volumen de sólidos alcanza el empaquetamiento máximo, lo que coincide con valores experimentalmente probados. Cuando el contenido sólido supera aproximadamente el 35%, la mezcla se vuelve demasiado espesa para fluir correctamente, causando burbujas de aire, defectos materiales y una dramática caída en la calidad de producción. Por encima de este umbral, la producción declina de más de 3.000 kg por día a menos de 500 kg por día. La alineación de partículas sigue una respuesta de tipo Hill saturante a la intensidad del campo eléctrico. Además, cuando la intensidad del campo eléctrico aumenta más allá de cierto punto, el sistema se vuelve más contraproducente. El rango operativo óptimo logra rendimientos de aproximadamente 3.400 kg por día por línea de producción con eficiencias casi perfectas y costos de energía relativamente bajos. Los gradientes numéricos fuertes indican que la viabilidad del sistema está determinada por la calidad de los insumos y no por las características ajustables. Durante los primeros años de desarrollo del asentamiento, los parámetros operativos son tales que el sistema opera cerca de intensidades de campo eléctrico de 4 kilovoltios por centímetro y valores de relación de volumen de sólidos cerca de 0.28, lo que es óptimo para producir grandes cantidades de producto a un nivel de calidad razonable. A medida que el asentamiento se desarrolla más, los parámetros operativos se desplazan hacia intensidades de campo eléctrico más altas de aproximadamente 7 kilovoltios por centímetro y valores de fracción de relación de volumen de sólidos más bajos de aproximadamente 0.18. El rendimiento del sistema se mantiene casi perfecto durante la operación madura y el consumo de energía requerido para producir un kilogramo de producto se estabilizará en aproximadamente 10.6 kilovatios hora por kilogramo. Para una población de 10.000 personas se necesitan 15 líneas de producción con un consumo de potencia eléctrica de 21 megavatios, representando el 7% de una potencia total disponible de 300 megavatios. Para una población de 100.000 personas se necesitarían 500 líneas de producción con un consumo de potencia eléctrica de 1.4 megavatios, representando el 15% de una potencia total disponible de 700 megavatios. Minería de agua en el espacio, para recolectar agua en el espacio. Los robots capturarán humedad de agua del espacio usando el concepto de agrupamiento geotérmico. Esto ocurre cuando un cuerpo celeste forma agua a partir de la humedad solar. El cloruro de magnesio recolectará la humedad solar y formará agua en su superficie. El contenido de agua del asteroide aumentará hasta alcanzar la hidrostasis mediante la reacción química de unión del cloruro de magnesio con 6 moléculas de agua para formar el hexahidrato de cloruro de magnesio. Usando una trampa fría, el agua puede extraerse mediante descomposición térmica para condensar el vapor de agua en líquido. Dado que la energía requerida para condensar agua es el producto de la masa por el calor latente de vaporización, que es 2.25 por 10 elevado a las 6 julios por kilogramo. Para condensar 100 kilogramos de vapor de agua se requieren 2.25 por 10 elevado a la 8 julios por día. Asumiendo que el sistema trabaja 85 vatios por metro cuadrado, Para condensar 100 kilogramos de agua por día se requiere un área de 30.6 metros cuadrados. Capítulo 4. Infraestructura interna. Organización del asentamiento en 5 niveles. La zonificación interna del asentamiento no se basa en la variación gravitacional, ya que la fuerza gravitacional es constante en un valor de 1 g en todas partes, sino en la separación de funciones incompatibles y la agrupación de funciones compatibles, de acuerdo con las mismas leyes que rigen el buen urbanismo en la Tierra. El toro está dividido en 5 niveles, con cada toro teniendo entre 25 y 30 metros de altura. Esto permite estructuras de varios pisos dentro de cada nivel, así como corredores para energía, agua, atmósfera y otros servicios. Los niveles están numerados del 1 al 5, yendo desde el exterior hacia el interior. El nivel 1 alberga la industria pesada y la infraestructura central. El nivel más externo acomoda la industria pesada, los sistemas primarios de reciclaje, la distribución principal de energía, el almacenamiento a granel y el procesamiento de agua. Colocar el equipo más pesado y los materiales más densos contra el casco maximiza la eficiencia de la envolvente estructural. Las vibraciones y el ruido de la industria pesada también son amortiguados por la cubierta estructural entre niveles sobre el nivel de industria pesada. Este nivel también acomoda los sistemas utilitarios primarios del asentamiento. El nivel 2 está dedicado a la producción de alimentos y las actividades de manufactura ligera del asentamiento. El nivel 3 es el nivel residencial principal. Los clústeres de viviendas están organizados alrededor de una tipología de patio, que es más eficiente que el tipo de corredor para reducir la percepción de densidad. Además, garantiza que todas las unidades de vivienda tengan una vista principal hacia un espacio verde y no hacia la pared de otra unidad de vivienda. La unidad familiar típica tiene 83 metros cuadrados aproximadamente, con 3 dormitorios y 2 baños. Los clústeres de viviendas reducen la percepción de densidad y proporcionan un sentido de identidad de vecindario para los habitantes. El nivel 4 añade más espacio residencial, pero también incluye los principales parques e instalaciones recreativas del asentamiento. Las grandes zonas de parques son las principales zonas de alivio psicológico del asentamiento. Son espacios grandes, abiertos y no urbanos destinados a compensar los efectos psicológicos del confinamiento dentro de un tubo. Los árboles, las fuentes de agua y el terreno variado proporcionan la complejidad que carecen los entornos sellados. Las pasarelas a través de estas grandes zonas de parques están diseñadas para curvar, ramificar y aprovechar características topográficas naturales como pequeñas colinas y jardines hundidos para crear la ilusión de un espacio más grande. El nivel 5 es el espacio público y el cielo artificial. El nivel más interior del toro es el espacio más único del asentamiento. El techo de este nivel actúa como el cielo artificial en el asentamiento. Luces de tipo diodo emisor de luz que pueden cambiar de color y adaptarse para recrear un ciclo natural de día a noche cubren toda la superficie de este nivel. Durante el día muestran un cielo azul, y a medida que avanza el día cambian a través de tonos variables de atardecer. Y por la noche mostrarán un campo estelar. Adicionalmente, la temperatura de color, el brillo y los patrones de nubes cambian gradualmente para imitar el ritmo circadiano natural necesario para la salud biológica humana. Interior de la columna central. La columna central es el área de tránsito vertical del asentamiento y también actúa como la conexión entre los dos anillos residenciales. Dentro del cilindro de 8.5 metros de diámetro, el interior de la columna central tiene 3 funciones principales. La primera es el tránsito. Los ascensores a lo largo del interior de la columna conectan los 2 anillos de habitación y permiten el acceso a los puertos de acoplamiento. Cuando las personas se mueven del toro rotante a la columna, pasan por una esclusa de aire rotante que los desacelera gradualmente a la parte estacionaria de la columna. La segunda función es el acceso de acoplamiento. Los barcos acoplan en el muelle del asentamiento a lo largo de la columna, donde el manejo de carga es facilitado por la ruta directa a los ascensores de carga radiales que sirven a los anillos. La tercera función comprende instalaciones especializadas. En el núcleo de la columna hay instalaciones de investigación, procesos de manufactura como el crecimiento de cristales y la fundición de aleaciones, y una instalación médica que puede usarse para procedimientos debido al ambiente estable en el núcleo del asentamiento. Diseño ambiental y simulación sensorial. El mayor problema del asentamiento con respecto al bienestar de sus residentes es la diferencia entre el entorno espacial y la Tierra. Como especie que vive en un mundo donde el paisaje cambia constantemente, es difícil adaptarse a un mundo donde nada de eso existe. Para combatir esto, hay un techo en lugar de un cielo y la misma temperatura en todas partes. Cada detalle sutil que normalmente se usaría para determinar dónde se está en la Tierra debe ser creado artificialmente y hecho lo suficientemente bien para ser registrado por la psiquis de los ciudadanos. Más específicamente, hay un cielo de diodos emisores de luz adaptativo en el nivel 6 que proporciona luz circadiana que llega hasta los niveles inferiores a través de pozos de atrio estratégicamente colocados para permitir que la luz solar simulada llegue a los niveles 4 y 5. Adicionalmente, hay un sistema de cambio atmosférico con ventilación variable que simula una brisa suave, y hay sonidos naturales de agua corriente, hojas susurrantes y otros sonidos naturales proporcionados por altavoces en el suelo para simular zumbidos de baja frecuencia. Estéticamente, el aspecto institucional que tienen la mayoría de los entornos diseñados se evita mediante el uso de paneles con textura de madera, agregado expuesto, y baldosas de cerámica y textiles en los niveles residenciales. Un estudio mostró que el contacto con plantas tiene efectos medibles en la reducción del estrés y la función cognitiva. Y en un entorno completamente cerrado sin fuentes externas de estimulación, estos efectos se maximizan. Sistemas de transporte, tren Maglev Zenitis X. La principal forma de tránsito que usa el asentamiento es un tren de levitación magnética denominado Zenitis X, que circula a lo largo del interior de los anillos toroidales. La razón por la que se eligió un tren Maglev en lugar de un tren convencional es que no crea residuos, lo que sería un problema en un entorno cerrado. Ni crea fricción, lo que es un problema en un marco de referencia rotante, ya que crea fuerzas de arrastre que un tren convencional no podría compensar. Específicamente, el tren tiene 16 vagones. Mide 354 metros de longitud y tiene una capacidad de carga de 470 toneladas. El tren utiliza imanes superconductores enfriados a 4.5 Kelvin por helio líquido para suspender el tren e interactuar con bobinas conductoras instaladas a lo largo de la cama de la vía. A medida que el tren circula por la vía, el campo magnético que genera provoca que se induzca una corriente en las bobinas, lo que permite una separación constante de 10 centímetros entre el tren y la vía en todo momento. Adicionalmente, el sistema usa 2.800 vueltas por unidad, siendo cada una capaz de levantar entre 11.760 y 16.170 newtons. Y puede ajustar automáticamente la corriente a cada bobina para acomodar diferentes cargas sin necesidad de cambiar el sistema mecánicamente. El cuerpo del tren consiste en una carcasa de aleación de aluminio y un marco de fibra de carbono para garantizar que la masa total se mantenga en un nivel que permita a los imanes superconductores operar dentro de sus límites de carga. Red secundaria de cápsulas autónomas, para el viaje punto a punto, como dentro de un anillo a un nivel diferente. Entre anillos a lo largo de la columna, o hacia destinos de bajo tráfico, se usará un sistema de cápsulas tridimensional. Las cápsulas son esféricas y están diseñadas para transportar entre 2 a 6 personas o carga equivalente. Las cápsulas viajan en un sistema de tubos presurizados a velocidades de hasta 250 km por hora. Y el anclaje cuántico de flujo se usa como mecanismo de suspensión. Los componentes de óxido de itrio, bario y cobre de las cápsulas se anclan a la geometría del campo magnético del sistema de tubos. Las cápsulas están establemente levitadas sin tocar los tubos, independientemente de la orientación. Hay miles de cápsulas en operación al mismo tiempo. Y el sistema de inteligencia artificial las enruta a través de un sistema central que toma en cuenta la demanda actual, la posición de las cápsulas y el nivel de congestión, tratando el sistema de tubos como un grafo y reoptimizando el enrutamiento constantemente. Infraestructura peatonal con generación de energía. Los caminos peatonales en los anillos de habitación tienen una doble función ya que no solo funcionan como aceras, sino también como generadores de energía. Las baldosas tienen materiales piezoeléctricos que generan energía a través del movimiento de las personas en la superficie. Las baldosas generan energía equivalente al 15 a 20% de la energía necesaria en las áreas peatonales, El sustrato de la superficie de la carretera tiene bacterias que precipitan carbonato de calcio, cuya función es reparar microfracturas en el material de la superficie, reduciendo el costo de mantenimiento de la superficie de la carretera en aproximadamente un 80%. Los organismos fotosintéticos proporcionan señalización bioluminiscente que reduce la carga en la red de distribución de energía a casi cero. Sistema de acoplamiento con geometría variable. El asentamiento tiene una arquitectura de nodos distribuidos que consiste en 48 nodos de acoplamiento, cada uno con una función diferente. Los puertos de carga pesada, 4 nodos, manejan cargueros de 500 a 2.000 toneladas que transportan materias primas y suministros. Las estaciones de transferencia de personal, 12 nodos, manejan la rotación de tripulación, visitantes y diplomáticos. Los anillos de acoplamiento de emergencia, 8 nodos, siempre están despejados y disponibles para emergencias y llegadas no programadas. Las bahías de naves pequeñas, 24 nodos, manejan naves de inspección, naves de mantenimiento y transbordadores de corto alcance. Todos los nodos utilizan una interfaz de acoplamiento de geometría variable que es un conjunto de anillos, concéntricos de nodos de captura articulados, que pueden ajustarse para acomodar naves de diferentes tamaños y formas de casco. El proceso de acoplamiento se realiza en tres fases. En la fase de aproximación, el arreglo de detectores láser del puerto crea un modelo tridimensional del casco de la nave en tiempo real y determina el vector de velocidad, la distribución de masa y la rotación de la nave. En la siguiente fase, la interfaz estira los anillos concéntricos para distribuir la presión de contacto en múltiples puntos en el casco de la nave. Y los garfios magnéticos hacen la captura suave inicial antes de que los pestillos se enganchen para el acoplamiento duro. En la tercera fase, la interfaz alinea los nodos para sellar el corredor de transferencia atmosférica. Cada nodo de la interfaz está provisto de un mecanismo de liberación de emergencia que puede usarse para liberar rápidamente la nave en caso de que se convierta en un peligro. Sistema de mantenimiento autónomo. Un sistema de esta magnitud no puede depender de equipos de inspección humana o cronogramas de mantenimiento. En cambio, el asentamiento utiliza un enjambre de mantenimiento autónomo, un conjunto de sistemas robóticos que monitorean, diagnostican y mantienen la infraestructura sin intervención humana. El sistema opera en un modelo predictivo, no reactivo. Sensores en todo el asentamiento monitorizan firmas de vibración, perfiles de temperatura, diferenciales de presión y otras métricas de rendimiento. Usando algoritmos de aprendizaje automático aplicados a estos sensores, se calculan probabilidades de falla para cada sistema. El equipo robótico está dividido por entorno y capacidad. Los drones recorren los corredores de habitación y espacios abiertos. Los robots tipo oruga y serpiente funcionan dentro de espacios inaccesibles para los drones. Los robots sobre rieles viajan a lo largo de los rieles de servicio instalados a lo largo de la columna y la estructura del anillo. Y los robots de manipulación realizan los trabajos físicos de reparación detectados por los robots de inspección. Vivienda y diseño residencial. Se proporcionan tres niveles de unidades de vivienda para diferentes tamaños de hogar y etapas de vida. Unidades compactas para individuos, unidades compartidas para grupos pequeños y unidades familiares. Un stock de viviendas uniforme en el que todos los residentes tienen el mismo tipo de vivienda tiene un efecto negativo en la salud mental de los habitantes debido a la homogeneidad del entorno. Las unidades de vivienda heterogéneas ayudan a los habitantes a sentir un sentido de progresión y un sentido de espacio individual, ambos de los cuales han demostrado mitigar los efectos del confinamiento a largo plazo. La unidad familiar estándar tiene aproximadamente 84 metros cuadrados con 3 dormitorios y 2 baños. El clúster residencial en los niveles 4 y 5 está organizado alrededor de un patio y espacio verde interior, siguiendo una tipología de bloque de patio. El diseño del patio no permite ninguna línea de visión primaria desde cualquier unidad residencial directamente hacia otra. Y todas las unidades tienen acceso inmediato a espacios verdes en balcones, a lo largo de corredores de vida y dentro de los espacios del patio. Capítulo 5. Sistema de protección contra radiación. Declaración del problema y enfoque híbrido en los asentamientos espaciales actuales. Una preocupación importante en torno a la efectividad de una técnica singular de protección activa contra la radiación se vuelve evidente. Los escudos electrostáticos son incapaces de defenderse contra ciertos tipos de radiación. Mientras que los campos magnéticos representan amenazas para la vida humana a niveles más altos. Por lo tanto, el proyecto SAOIR se propone un escudo de radiación híbrido que combina tanto la electrostática como el magnetismo para crear un escudo de radiación activo más efectivo. Si bien los sistemas de protección electrostática tienen el potencial de proteger contra los iones cargados positivamente de un evento de llamarada solar, no protegen contra los iones cargados negativamente. El problema es que los iones cargados negativamente neutralizarían la estructura gossamer, reduciendo la efectividad contra eventos solares. Actualmente, los sistemas de protección electrostática aún transmiten más del 80% de los iones de rayos cósmicos galácticos que tienen voltajes de 1 a 4 gigaelectronvoltios por nucleón. Mientras que tanto la protección electrostática como la magnética se presentan como fuertes candidatas para la protección contra la radiación. Ambas tienen muchas fallas. Adicionalmente, el ser humano típico solo puede soportar una intensidad de campo magnético de 0.4 tesla debido al hierro que compone la sangre. Y un campo magnético más fuerte potencialmente conduce a daños en las corrientes dentro de los vasos sanguíneos. Implementación del sistema híbrido. La implementación de un escudo de radiación que combina tanto la magnetostática como la electrostática en forma de una estructura gossamer y una bobina de Helmholtz de tres ejes resuelve estos problemas. La elección de una bobina de Helmholtz de tres ejes radica en que el centro de una sostiene un punto de silla donde las magnitudes de la fuerza y el campo magnético permanecen constantes y uniformes. Posicionar esferas exteriores en forma de estructura gossamer con un potencial negativo y esferas interiores con un potencial positivo presenta una alternativa más fuerte a los escudos electrostáticos preexistentes. La adición de una bobina de Helmholtz de tres ejes en el centro que rodea el asentamiento se colocará para defenderse contra vientos solares más fuertes. El escudo electrostático producido por las estructuras gossamer en las capas exteriores del asentamiento se usará como medio para repeler los electrones libres que típicamente atravesaban los escudos electrostáticos tradicionales. A medida que la bobina de Helmholtz en el centro conduce corriente, actúa como una segunda capa de defensa contra la radiación solar entrante. La idea central es que el campo electrostático repelerá los iones más débiles y reducirá la energía cinética de los iones de mayor voltaje, permitiendo que el campo magnético proteja contra los rayos cósmicos galácticos. Para un protón energético de aproximadamente 1 megaelectronvoltio, la estructura gossamer debe tener la capacidad de repelerlo electrostáticamente. Esto muestra que la esfera exterior debe mantenerse a 1 megavoltio o más para repeler los protones típicos de los rayos cósmicos galácticos. El campo eléctrico en la superficie interior resulta de aproximadamente 1.2 kilovoltios por metro. Para una bobina de Helmholtz de tres ejes, el campo magnético total requerido para lograr un campo de aproximadamente 0.2 tesla requiere aproximadamente 10 elevado a la 9 amperios por vuelta, lo que puede lograrse usando cables superconductores de múltiples vueltas para distribuir la carga en muchos bucles paralelos. En el caso del proyecto SAOIR-SE, se usarán 155 vueltas de un cable de 10 megaamperios. El radio grande de la bobina también permite que el campo proteja contra partículas de alta energía en el espacio. Estructuras gossamer infladas electrostáticamente, la estructura gossamer es extremadamente ligera, lo que permite al vehículo de transporte moverse a velocidades más altas. Los conceptos de protección electrostática rígida o sólida tradicionales fallaron en gran medida debido a la inestabilidad, el exceso de masa y los enormes requisitos de potencia. En contraste, las estructuras gossamer, que son membranas delgadas y ligeras, permiten que los campos eléctricos se distribuyan sobre áreas muy grandes manteniendo la cantidad de material físico al mínimo. Esto reduce drásticamente la sección transversal de interacción con la radiación entrante, lo que a su vez reduce la producción de partículas secundarias y minimiza la pérdida de carga, haciendo más realista la operación a largo plazo a altos voltajes. Una característica definitoria de las estructuras gossamer en este estudio es su capacidad para usar fuerzas electrostáticas no solo para la deflexión de la radiación, sino también para la inflación estructural. Las estructuras de membrana infladas electrostáticamente se basan en la repulsión de Coulomb entre las capas de membrana cargadas para crear presión interna, eliminando la necesidad de sistemas de gas presurizado. Esto hace que las estructuras sean inherentemente resistentes a los impactos de micrometeoritos y elimina los modos de falla asociados con las fugas. Porque la presión de inflación se controla eléctricamente. La forma desplegada y la rigidez de la estructura gossamer pueden ajustarse activamente ajustando el voltaje, permitiendo que la geometría del blindaje se adapte a los requisitos de la misión y las condiciones ambientales. Las formas como los anillos toroidales, las cubiertas tipo paraguas y las membranas en capas producen gradientes de campo eléctrico más fuertes y más eficientes espacialmente que las configuraciones esféricas antiguas. Las estructuras gossamer toroidales, en particular, demostraron reducir significativamente la probabilidad de transmisión de rayos cósmicos galácticos de alta energía en comparación con sistemas esféricos de energía equivalente. Materiales del sistema de protección, para garantizar que tanto los escudos magnéticos como los electrostáticos se implementen correctamente. Los materiales utilizados deben ser adecuados para las necesidades de ambos escudos. Los metales de alta conductividad como el cobre, el aluminio y el oro son importantes debido a su capacidad para distribuir la carga. Los dieléctricos como el milar, el kapton, el vidrio y el polietileno tienen una conductividad extremadamente baja con una permitividad relativa moderada, lo que los hace perfectos para el soporte estructural. Los requisitos de la bobina del MOLF difieren de la estructura gossamer, ya que la presencia de superconductores como el niobio y el óxido de itrio, bario y cobre permiten la alta cantidad de amperios por vuelta requerida para el asentamiento. Debido a su alta temperatura crítica, el óxido de itrio, bario y cobre será el material principal para la bobina del MOLF, con niobio actuando como suplemento en caso de escasez. Adicionalmente, el cobre y las aleaciones de neodimio, hierro y boro actuarán como soportes para mantener el campo magnético generado por la bobina. El niobio tiene una temperatura crítica de 9.2 Kelvin. El óxido de itrio, bario y cobre tiene una temperatura crítica de 90 Kelvin. El cobre tiene una conductividad eléctrica de 5.9 por 10 elevado a las 7 siemens por metro. Las aleaciones de neodimio, hierro y boro son una fuente de campo magnético fijo. Capítulo 6. Sistema de energía. Declaración del problema energético. Un asentamiento de 10.000 personas requiere aproximadamente 300 megavatios de potencia continua sin interrupciones. La energía solar superficial en Marte falla este requisito. Las tormentas de polvo bloquean entre el 80 y el 95% de la luz solar durante semanas. Y cada día de 24.6 horas tiene horas de oscuridad. Ningún sistema solar exclusivamente superficial puede garantizar potencia de base ininterrumpida. Energía solar espacial, constelación Casiopeya, a la distancia de Marte del Sol, que es 1.524 unidades astronómicas. La luz solar es más débil que en la Tierra, entregando aproximadamente 590 vatios por metro cuadrado comparado con los 1.361 vatios por metro cuadrado de la Tierra. Afortunadamente, una plataforma solar en el punto L2 Marte-Sol, que es aproximadamente 1,5 millones de kilómetros más allá de Marte sobre la línea Sol-Marte, se encuentra en luz solar continua sin ciclo día-noche y sin interferencia de polvo. Uno de los desafíos de la energía solar espacial es que se pierde energía durante el proceso de conversión. Primero, los paneles solares convierten la luz solar en electricidad con una eficiencia del 30%. Luego, esa electricidad se convierte en un haz de microondas con una eficiencia de aproximadamente el 68%. El haz viaja a través del espacio con pequeñas pérdidas de propagación antes de llegar a una antena en el asentamiento, que convierte las microondas de vuelta en electricidad con una eficiencia de aproximadamente el 72%. Como resultado, la eficiencia total es de aproximadamente el 14%. Consecuentemente, para entregar 10 megavatios de energía, se deben recolectar alrededor de 71 megavatios en la fuente. Aunque la mayor parte de la energía recolectada se pierde en el proceso como calor, el sistema puede operar sin interrupción. El haz de energía se transmite a 2.45 GHz con una longitud de onda de aproximadamente 0.122 metros. Sobre una distancia de aproximadamente 1 millón de kilómetros, el haz se expande debido a la difracción. Un transmisor de 500 metros produce un punto de haz de aproximadamente 600 kilómetros de ancho. Mientras que un transmisor de 1.200 metros lo estrecha a aproximadamente 250 kilómetros. A pesar de esta expansión, la densidad de potencia en el extremo receptor se mantiene muy por debajo del límite de seguridad de 250 vatios por metro cuadrado. La rectena funciona más eficientemente entre 20 y 200 vatios por metro cuadrado, donde convierte aproximadamente del 70 al 75% de la energía de microondas entrante en electricidad. Como resultado, entregar 10 megavatios requiere aproximadamente 50.000 metros cuadrados de área de rectena. 100 megavatios requieren aproximadamente 0.5 kilómetros cuadrados, y 1 gigavatio requiere aproximadamente 5 kilómetros cuadrados. El mayor desafío de ingeniería de la energía solar espacial es gestionar la disipación de calor. Por ejemplo, por cada 10 megavatios entregados al asentamiento, hay 61 megavatios de calor que deben irradiarse desde el satélite hacia el espacio, a una temperatura de radiador de 290 Kelvin. Esto requiere entre 160.000 y 170.000 metros cuadrados de paneles de radiador, que es aproximadamente el mismo área que los propios paneles solares de 190.000 metros cuadrados. Como resultado, la masa total del satélite alcanza aproximadamente 800.000 toneladas. Aumentar la temperatura del radiador en 30 Kelvin reduce el área de radiador requerida en un 30 a 40%. Y mejorar la eficiencia del panel solar en un 20% reduce la masa total del satélite en un 15 a 20%. Hipotéticamente, si la energía solar espacial suministra el 60% de la carga de 300 megavatios, es decir, 180 megavatios, el asentamiento necesita 18 satélites modulares de 10 megavatios en el punto L2 Marte Sol, con una masa total de aproximadamente 15 millones de toneladas. El diseño modular permite agregar satélites de uno en uno a medida que crece la población del asentamiento. Los paneles solares se degradan en aproximadamente un 0.5 a 1% por año debido a la exposición a la radiación y el envejecimiento de los componentes. Un análisis de Monte Carlo indica que la eficiencia total del sistema se mantiene dentro de aproximadamente el 14% más o menos 1% de la producción planificada. Sistema de energía nuclear, fusión por confinamiento magnético. La fuente de energía primaria del asentamiento es la fusión de deuterio y tritio. En este proceso, dos isótopos del hidrógeno se calientan a temperaturas extremas hasta que se fusionan, liberando 17.6 megaelectronvoltios de energía por reacción. Aproximadamente el 80% de esta energía es transportada por neutrones que se mueven rápidamente y calientan un material de manto circundante. Ese calor luego se disipa en turbinas, generando electricidad. El 20% restante es transportado por partículas alfa, que ayudan a mantener el combustible lo suficientemente caliente para sostener la reacción. El diseño del reactor se basa en el tokamak compacto del Instituto de Tecnología de Massachusetts denominado SPARC, que usa un potente campo magnético de 12.2 tesla para confinar el plasma supercalentado dentro de un toro. Cada reactor produce 140 megavatios de potencia de fusión. El proyecto internacional de fusión denominado ITER ha demostrado la base física de este enfoque, logrando una ganancia de fusión neta positiva, produciendo 500 megavatios a partir de 50 megavatios de entrada de calentamiento, lo que verifica que la fusión puede producir mucho más energía de la que requiere, usando un ciclo Brayton para convertir calor en electricidad con una eficiencia neta del 35 a 40%. Cada reactor genera entre 49 y 56 megavatios de potencia eléctrica, con los 84 a 91 megavatios restantes liberados como calor residual. Dos reactores operando juntos proporcionan entre 100 y 112 megavatios de potencia eléctrica total para el asentamiento. Redundancia mediante fisión subcrítica, mientras que la fusión proporciona la energía principal del asentamiento. Los reactores de fisión modulares sirven como respaldo en caso de falla de la fusión, cuando los reactores de fusión necesitan mantenimiento. Estos reactores más pequeños operan a carga parcial durante el funcionamiento normal y asumen funciones críticas, como el soporte vital y los controles térmicos. También responden rápidamente a cambios repentinos en la demanda de energía y se usan para reiniciar toda la red eléctrica en caso de un apagón completo. Para seguridad, los reactores de fisión usan un diseño subcrítico, lo que significa que no pueden sostener una reacción en cadena por sí solos. Estos reactores, por lo tanto, requieren un haz externo de neutrones de un acelerador de partículas para operar. Si el haz se apaga por cualquier razón, la fisión se detiene inmediatamente. El factor de multiplicación efectivo de estos reactores se mantiene entre 0.95 y 0.989. Gestionando el calor residual de la fusión, a una temperatura de radiador de aproximadamente 575 Kelvin. Cada planta de fusión requiere entre 18.000 y 20.000 metros cuadrados de área de radiador para rechazar, aproximadamente 90 megavatios de calor residual. Con una densidad de panel de 6 a 12 kilogramos por metro cuadrado. Esto significa entre 120.000 y 240.000 toneladas de masa de radiador por planta. Capítulo 7. Sistema de comunicaciones. Arquitectura en tres capas. El sistema de comunicaciones del asentamiento se basa en el reconocimiento de que las distancias extremas, los retardos variables y la conectividad intermitente son todos problemas en el espacio. Los protocolos de Internet tradicionales involucran redes de baja latencia y siempre conectadas. Ningún tipo de tecnología de comunicación única puede satisfacer todas estas necesidades. Esto motiva el uso de un sistema de comunicación en capas. El sistema consiste en tres capas. Primero, una capa de aplicación que contiene datos científicos, telemetría, comandos, datos médicos y otras comunicaciones generales. Segundo, una capa de red tolerante a retardos que crea, enruta, almacena y prioriza paquetes de datos. Y tercero, una capa de comunicación física que usa enlaces de radiofrecuencia y ópticos. La red del asentamiento usa una arquitectura de cubo y radios. Las redes locales del asentamiento, como las necesarias en las estaciones de minería, usan topologías de malla completa. Cada cubo mantiene antenas de alta ganancia apuntando hacia los cubos vecinos y puede almacenar y reenviar paquetes a través de numerosos saltos. El sistema de comunicaciones está construido sobre la red tolerante a retardos, diseñada para entornos que experimentan conectividad intermitente. La red sigue un modelo de almacenar, transportar, reenviar, empaquetando datos en paquetes que pueden ser transportados y reenviados por nodos intermedios cuando los enlaces estén disponibles. Para enrutar paquetes a través de esta capa, se usa el algoritmo de enrutamiento por grafo de contacto, que usa la mecánica orbital para calcular rutas óptimas de comunicación. No todos los datos son igualmente urgentes, por lo que el sistema clasifica los mensajes en tres niveles. Las lecturas de soporte vital y las alertas de emergencia se envían primero, los datos científicos en segundo lugar, y los registros de rutina al final. Todos los mensajes siguen el formato de paquete espacial del Comité Consultivo para los Sistemas de Datos Espaciales. Radiofrecuencia. La comunicación por radiofrecuencia es un método extremadamente confiable para transmitir datos físicamente. Para la comunicación del asentamiento a la Tierra, que será crucial durante el proceso de construcción, se usará la banda X de 7.1 a 8.5 GHz. La comunicación de la Tierra al asentamiento será en la banda de 7.145 a 7.190 GHz. Mientras que la comunicación del asentamiento a la Tierra será en la banda de 8.40 a 8.450 GHz. La banda K de 31.8 a 34.7 GHz servirá como opción secundaria, usada para la transferencia de datos masivos debido a su confiabilidad. Para las naves espaciales de minería, la banda de frecuencia ultra alta de 400 a 450 MHz se usará para comunicación simple y confiable. El objetivo es mantener una tasa de error de bits inferior a 10 elevado a la menos 5. Esto significa un error por cada 100.000 bits. Para lograr esto, se apunta a una relación mínima de energía por bit a densidad espectral de potencia de ruido de 9.6 decibelios. Para lograr esto, se usa la corrección de errores hacia adelante. Comunicación óptica. Para la comunicación a larga distancia, la comunicación óptica es extremadamente poderosa. Estos enlaces ópticos pueden proporcionar grandes cantidades de ancho de banda y una divergencia de haz más estrecha que los sistemas de radiofrecuencia, haciendo el sistema mucho más eficiente. La turbulencia atmosférica es un desafío para los enlaces ópticos que involucran las superficies de los planetas. Para mitigarlo, se usará la transmisión analógica en tiempo discreto. En lugar de transmitir datos en binario, los datos pueden transmitirse como distribuciones codificadas y decodificadas a través de una red de codificación y modulación conjunta de fuente y canal. Múltiples flujos de datos pueden codificarse en un único haz usando diferentes modos de momento angular orbital. La idea general es tomar un haz láser gaussiano y pasarlo a través de un modulador de luz espacial para imponer un frente de fase helical. Transporte de datos en naves espaciales, para la transmisión de grandes volúmenes de datos no sensibles al tiempo. Los transportadores de datos serán pequeñas naves espaciales autónomas con un bus de propulsión, navegación y sistemas de acoplamiento, llevando un módulo de bóveda presurizado o blindado lleno de cartuchos de datos estandarizados. Los cartuchos podrían almacenar entre 10 y 100 petabytes de datos usando almacenamiento de datos óptico 5, dimensionales y tecnología de memoria magnetoresistente de acceso aleatorio. Cada una de estas naves espaciales usará computadoras de vuelo resistentes a la radiación. Comunicación por neutrinos como beacon de civilización. La comunicación por neutrinos serviría como la capa más profunda y resiliente de la pila de comunicaciones del asentamiento espacial, operando por debajo de los sistemas de radiofrecuencia, láser y transportadores de datos. Debido a que los neutrinos pasan a través de roca, hielo, polvo y cuerpos planetarios enteros con casi ninguna pérdida, permiten la comunicación donde nada más puede, como entre el lado oculto y el lado cercano de la Luna, con hábitats subterráneos en Marte, o durante clima espacial extremo que deshabilita los satélites y los enlaces ópticos. La señal es inherentemente segura y casi imposible de interceptar, ya que la detección requiere detectores enormes y precisamente alineados. Sin embargo, la física que hace a los neutrinos imparables también los hace ineficientes, limitando las tasas de datos a bits por segundo y requiriendo enorme energía e infraestructura. Esto significa que los enlaces de neutrinos nunca transportarán tráfico normal. Existen puramente como un canal de supervivencia a escala de civilización para autenticación de emergencia, mensajes de continuidad de gobierno y balizas que confirman la existencia del asentamiento. Cada colonia alojaría un sistema compacto de neutrinos y un detector masivo basado en hielo o agua construido, usando materiales in situ. Estos sistemas normalmente permanecerán inactivos, sin consumir ancho de banda operativo, pero se activarían automáticamente o por comando de alta autoridad si todas las comunicaciones convencionales fallan. Los mensajes serían cortos, firmados criptográficamente y predefinidos en estructura. Unos pocos eventos de neutrinos detectados para confirmar identidad, estado y supervivencia. En la práctica, esto funcionaría como una baliza de socorro a escala planetaria y un canal seguro de respaldo, garantizando que incluso si los satélites, los relés y las redes de superficie son destruidos, los asentamientos espaciales aún puedan confirmar su existencia y mantener continuidad a lo largo de décadas o siglos. Capítulo 8. Agricultura y producción de alimentos. Introducción al sistema agrícola. El proceso de alimentar a una población requiere cuidado y consistencia, y la importancia de tal proceso es quizás más evidente en el espacio. El asentamiento sigue una dieta a base de plantas, conocida por sus beneficios para el ecosistema y la salud. Estas dietas requieren significativamente menos agua y energía para producir y generan menos subproductos que las dietas no vegetarianas. Método de cultivo hidropónico. Usando la hidropónicos como enfoque para minimizar los recursos y maximizar la cantidad de producción, las plantas se cultivarán en los corredores agrícolas usando el flujo de gravedad artificial, que simula cómo se mueven los fluidos en la tierra, ya que se necesita poco o ningún bombeo mecánico de fluidos para llegar a las raíces de las plantas, habrá menos posibilidades de obstrucción, danos al equipo y mayor confiabilidad. La hidropónicos usa un canal recirculante con una solución acuosa continua y fluida con un nivel de acidez y alcalinidad entre 5.5 y 7, proporcionando los nutrientes necesarios para apoyar el crecimiento de las plantas. Los cultivos se cultivan con sus raíces sumergidas en la solución a una profundidad de aproximadamente un treceavo de centímetro. La solución de nutrientes contiene todos los ingredientes necesarios para el crecimiento de las plantas e incluye macronutrientes y micronutrientes. Los niveles de macronutrientes típicamente se establecen de la siguiente manera. Nitrógeno para el crecimiento de hojas y la síntesis de proteínas a 170 a 200 partes por millón. Fósforo importante para transferir energía y desarrollar raíces a 40 a 50 partes por millón. Y potasio que ayuda a regular el equilibrio de agua y las funciones enzimáticas en las células vegetales a 200 a 230 partes por millón. Los nutrientes secundarios incluyen calcio para apoyar la estructura de la pared celular a 140 partes por millón. Magnesio para formar clorofila a 45 a 55 partes por millón. Y azufre para producir aminoácidos a 60 partes por millón. El consumo promedio diario de agua de este tipo de sistema hidropónico es de aproximadamente 2 a 3 litros por metro cuadrado de espacio de cultivo, mucho menos que la agricultura tradicional basada en suelo. Capacidad y rendimiento del sistema agrícola. El nivel 2 proporciona aproximadamente 1.300.000 metros cuadrados de área agrícola neta, después de las asignaciones de infraestructura. Con el cultivo vertical, esto se expande a más de 14 millones de metros cuadrados de área de cultivo efectiva. Dependiendo de la altura del cultivo y el espaciado de los niveles. La agricultura en entornos controlados típicamente produce entre 2.000 y 8.000 kilocalorias por metro cuadrado por día dependiendo del tipo de cultivo, la intensidad de la iluminación y el ciclo de crecimiento. Incluso a rendimientos medios conservadores. Esta capacidad de producción genera bien por encima del requisito anual del asentamiento de aproximadamente 11.5.000 millones de kilocalorias, lo que garantiza que solo una fracción del espacio de cultivo total deba operar a plena intensidad en cualquier momento. Sistema de residuos biocircular. Los residuos se procesan a través de un sistema de residuos biocircular. Este sistema transforma los residuos de alimentos y humanos en fertilizante, combustible y agua reutilizable. El proceso comienza con larvas de mosca soldado negro, que se alimentan rápidamente de residuos orgánicos blandos. Descomponen los residuos en biomasa rica en proteínas y FRAS, que funciona como fertilizante. La materia vegetal, que es más difícil de digerir, a su vez va al cámara de micelio. La celulosa es descompuesta por las redes fúngicas y parte de los residuos parcialmente procesados se transfiere a un digestor anaeróbico. Aquí es donde se genera un fluido enriquecido en nutrientes y biogás que puede usarse para calefacción y cocción. Este fluido luego se filtra y se bombea de vuelta a los sistemas hidropónicos para ayudar con el crecimiento de alimentos. Los residuos sólidos del digestor anaeróbico se secan con calor y se compactan en biobloques estabilizados. Los biobloques pueden procesarse adicionalmente para crear un material rico en carbono que puede usarse en módulos de cultivo experimental para mejorar los suelos. Agua y su gestión en circuito cerrado, el agua gris, que proviene del uso diario como duchar y bañarse. Se filtra y se limpia usando una variedad de procesos de desinfección. Esta agua gris luego se introduce en sistemas hidropónicos usados para cultivar varios tipos de cultivos. El agua negra, que se considera que tiene el nivel más alto de contaminantes del residuo del inodoro. Se somete a un proceso anaeróbico para descomponer los contaminantes con la ayuda de microorganismos. Los subproductos del reactor anaeróbico son biogás, que puede usarse para alimentar las necesidades de energía del asentamiento, y agua limpia, que puede usarse para regar los cultivos de manera segura. Iluminación optimizada para cultivos, el asentamiento usa diodos emisores de luz de espectro completo, eficientes energéticamente, de color rojo y azul, comprobados para ayudar al crecimiento de las plantas. La luz azul de 450 nanómetros apoya el desarrollo de raíces y follaje denso, mientras que la luz roja de 660 nanómetros fomenta la floración y la producción de frutos. La luz blanca de 400 a 700 nanómetros maximiza los rendimientos de algas. Los paneles de diodos emisores de luz ajustables permiten el ajuste de la intensidad y el espectro, que con sistemas automatizados pueden crear iluminación individualizada para cada productor junto con iluminación para diferentes fases del ciclo de vida de las plantas. La iluminación no se ejecutará las 24 horas del día ya que esto puede atrofiar el crecimiento de las plantas. Los ciclos de iluminación seguirán los ritmos circadianos de las plantas usando sistemas monitoreados por inteligencia artificial. Biofortificación y optimización genética con CRISPR. Un marco dietético completo incluye 16 nutrientes esenciales, proteína, calcio, hierro, vitamina A, vitamina C, tiamina, riboflavina, vitamina B12, folato, vitamina D, vitamina E, magnesio, potasio, zinc, fibra y ácido pantoténico. Dada la mayor necesidad calórica de los residentes en el espacio, la biofortificación a través de modificación genética transgénica se implementa. Los cultivos se mejoran para aumentar la densidad de nutrientes y entregar compuestos protectores directamente, a través de la dieta diaria. La habitación a largo plazo en entornos confinados está asociada con un estrés oxidativo elevado y carga inflamatoria, ambos vinculados al deterioro cognitivo con el tiempo. Los antioxidantes derivados de la dieta, particularmente las antocianinas, apoyan la función neuronal y reducen el daño oxidativo. Para aumentar la concentración de antocianinas en los arándanos, se introducen genes responsables de la biosíntesis de flavonoides y se integran establemente en el genoma de la planta. Los residentes también experimentan factores de estrés ambiental como vibraciones, ruido y perturbación del ritmo circadiano. Los estudios de la Agencia Espacial Norteamericana han identificado alteraciones metabólicas vinculadas a la regulación de la energía y la pérdida de densidad ósea. Para contrarrestar esto, se aplican estrategias adicionales de biofortificación. Por ejemplo, se introducen genes que mejoran el transporte y la acumulación de calcio en cultivos como las zanahorias para aumentar la biodisponibilidad del calcio, usando métodos de entrega como la transferencia de genes biolística y la edición epigenética basada en la tecnología de edición genómica CRISPR. Se permite el desarrollo de cultivos que requieren menos agua, crecen más eficientemente, toleran los factores de estrés ambiental y exhiben mejores perfiles nutricionales. Esta tecnología genómica también se usa con algas, bacterias y cianobacterias para mejorar los rendimientos. Se han logrado mejoras del 36% en el crecimiento bajo condiciones de alta iluminación y dióxido de carbono ambiente al modificar genéticamente la antena de captación de luz de ciertas cianobacterias. Capítulo 9. Salud y medicina. Declaración del problema de salud. La salud en el espacio se define por la ausencia de asistencia externa. No hay evacuación y no habrá espacio para el deterioro. Los residentes necesitan mantener la capacidad física, la estabilidad mental y la funcionalidad social a lo largo de múltiples generaciones. La capacidad de proporcionar servicios de salud define el éxito de un asentamiento. La crisis será reemplazada por la detección temprana, además de poder restaurar la función física cuando sea necesario. La salud física y mental de los colonos y su bienestar psicológico se considerarán parte de la infraestructura general del asentamiento. Neurodiversidad y diseño inclusivo. La habitación espacial a largo plazo puede acomodar el espectro de la diversidad humana mediante la inclusión de individuos neurodiversos y sus requisitos específicos. Estos incluyen, pero no se limitan a individuos diagnosticados con trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastornos del procesamiento sensorial, trastornos de ansiedad y otras condiciones neurológicas. Si se falla en satisfacer las necesidades de los residentes neurodiversos en un entorno confinado y de alta tecnología, se arriesgan resultados disminuidos de productividad y salud mental a largo plazo. El hábitat ha sido específicamente diseñado desde cero para incorporar sistemas de soporte adaptativo para garantizar que todos los residentes tengan la oportunidad de contribuir a su comunidad. Un área de desarrollo incluye en el asentamiento un centro de aprendizaje que utiliza diseño arquitectónico amigable con los sentidos para evitar la sobrecarga al tiempo que proporciona funcionalidad y eficiencia. Los corredores tranquilos revestidos con materiales de pared absorbentes del sonido reducen el eco y el ruido ambiental. La iluminación en el centro de aprendizaje tiene luz indirecta regulable que permite alterar el nivel de brillo, según las necesidades de cada residente. El código de colores se usa en lugar de señales escritas para proporcionar dirección a los residentes que requieren menos dependencia del lenguaje escrito. Cada residente también tiene un perfil sensorial personal vinculado a su tarjeta de salud digital, individualizada, que es un documento médico y de Bienestar integral que sigue al residente por todo el asentamiento. El uso del perfil sensorial con el consentimiento del residente permite ajustes automáticos en los espacios compartidos del asentamiento, incluyendo las aulas, espacios de trabajo e instalaciones recreativas. Sistema de comidas biocircadiano. El sistema de comidas biocircadiano es el método original del equipo para la nutrición, ya que las comidas se adaptan al tipo de cuerpo del individuo, así como a las limitaciones ambientales, incluyendo la edad. En lugar de seleccionar un menú basado en información demográfica, el sistema de comidas biocircadiano tiene una opción de comida básica con tamaños de porción variables y combinaciones de nutrientes. Todas las comidas están programadas de acuerdo con los ciclos biológicos de los humanos para apoyar las funciones metabólicas regulares. El plan de comidas diario para adultos incluye desayuno con un tazón de avena con mijo, yogur de soya, fruta y semillas de chía con un aporte calórico de 400 kilocalorias, 15 gramos de proteína, 58 gramos de carbohidratos, 10 gramos de grasa, 9 gramos de fibra, 220 miligramos de calcio y 2 gramos de omega 3. Un snack de mañana consistente en palitos de vegetales con un mousse con 120 kilocalorias. Almuerzo con un plato de cereales de mezcla de quinoa y lentejas con vegetales con 680 kilocalorias y 22 gramos de proteína. Un snack de tarde con fruta y garbanzos tostados con 410 kilocalorias. Cena con guiso de lentejas y vegetales con 690 kilocalorias y 21 gramos de proteína. Y un snack de noche con leche de soya y semillas de calabaza con 250 kilocalorias. El sistema de comidas proporciona las necesidades de los residentes desde el nacimiento hasta la vejez. Salud de la mujer e integración menstrual. La salud de la mujer está integrada en la vida diaria en la colonia espacial y no se trata como secundaria. Los residuos plásticos generados a través de la menstruación son una gran fuente de residuos de vertedero en la Tierra, dado que cada gramo de material es caro de transportar en el espacio. Se utiliza la tecnología de la revolución Aruna para reinventar el cuidado menstrual usando tecnologías a base de plantas. La menstruación es un proceso de regeneración cerrado y sostenible en este contexto. Las compresas menstruales, por ejemplo, están hechas de fibras de cultivos cultivados verticalmente, como el cáñamo y el lino, que la industria textil de otro modo habría descartado. Este método transforma los productos de desecho en productos utilizables y produce productos hipoalergénicos que previenen la irritación de la piel en microgravedad. Una vez usado el producto, no va al vertedero. En cambio, va directamente a los biorreactores de residuos sólidos, donde se descompone en un fertilizante rico en nutrientes en un par de semanas. Ese fertilizante luego se alimenta a las bahías hidropónicas, y los cultivos crecen usando ese fertilizante. El entorno de microgravedad también considera los factores fisiológicos y psicológicos de la salud de la mujer. Las mujeres experimentan una mayor pérdida de densidad ósea y desplazamiento de fluidos en un entorno de microgravedad que la mayoría de los hombres. El asentamiento tiene un horario de trabajo consciente del ciclo que planifica los tiempos en que un individuo tiene más energía y menos energía para realizar tareas de alta energía. El embarazo está apoyado a través de nutrición rica en vitaminas y diseño ambiental cuidadoso, con un sistema que produce una dieta rica en nutrientes que protege el desarrollo del feto y la salud de la madre. Predicción de Alzheimer mediante inteligencia artificial. Los efectos a largo plazo del aislamiento pueden impactar negativamente la capacidad del cerebro para funcionar correctamente. Un miembro del equipo desarrolló previamente un sistema basado en inteligencia artificial para la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas, específicamente relacionadas con el deterioro cognitivo debido al Alzheimer, que se propone adaptar para usar en el entorno del asentamiento. La plataforma de inteligencia artificial utiliza dos diseños de entrada sin requisitos de infraestructura bajos. Primero, se desarrolló un electroencefalograma de 3 electrodos de bajo costo para medir las regiones cerebrales en las que los cambios de actividad funcional ocurren tempranamente en el deterioro relacionado con el Alzheimer, específicamente en el lóbulo temporal y frontal. Segundo, también se desarrolló un sistema de prueba de sangre portátil para operar sin el uso de centrifugadoras o equipo de banco pesado. El sistema también permite la detección selectiva de grupos de alto riesgo de personas como aquellos con condiciones inflamatorias como la enfermedad inflamatoria intestinal, que han mostrado una mayor probabilidad de desarrollar demencia. La inteligencia artificial produce una puntuación de riesgo e informe de trayectoria basado en datos del electroencefalograma, panel de biomarcadores de sangre y tareas cognitivas cortas. Todos los residentes que sean marcados recibirán seguimiento más estricto y contramedidas dirigidas. Este sistema ahorra 32 horas de clínico por paciente. Capítulo 10. Seguridad del asentamiento. Enfoque predictivo basado en sistemas, fundamentalmente. La seguridad en un asentamiento espacial permanente es diferente a la seguridad en la Tierra. En la Tierra, la seguridad es muy reactiva. Los crímenes ocurren y las instituciones responden a través de la investigación. Sin embargo, en un asentamiento espacial permanente, cualquier falla puede causar problemas catastróficos dentro del asentamiento. La seguridad debe ser predictiva y basada en sistemas. Todas las amenazas pueden clasificarse como una de las siguientes: control, toma de decisiones, contención y soporte vital, y amenazas externas. Ciberseguridad y aplicación legal basada en sistemas, en un asentamiento espacial. El software media las operaciones críticas, como el soporte vital. La navegación y la distribución de energía. Todos los sistemas críticos operarán en código verificado formalmente para minimizar cualquier comportamiento indefinido que podría llevar a fallas. Ningún usuario o proceso es confiable por defecto. Los permisos son específicos de tareas y con límite de tiempo, para evitar cualquier falla del sistema. Los sistemas de detección de intrusos monitorizan continuamente el tráfico para detectar patrones anómalos que puedan indicar un ataque. El sistema de aplicación legal basado en sistemas transforma el concepto de vigilancia a través del acceso, donde la regulación de los sistemas que el individuo puede utilizar reemplaza la práctica del encarcelamiento y el arresto. Debido a que todas las actividades importantes realizadas en una colonia espacial están mediadas por software, la aplicación tiene lugar en un nivel de autorización. La consecuencia de violar las leyes de los sistemas toma la forma de retirar permisos relacionados con el uso de sistemas de alto consumo de energía y tránsito, mientras se mantiene la libertad del individuo. Integridad del casco y protocolos de emergencia. El asentamiento estará dividido en zonas de presión. Cualquier zona violada puede aislarse en segundos. Los sensores de presión detectarán cualquier fuga menor. La selección de materiales prioriza los materiales no inflamables. Los sistemas eléctricos usan la detección de arcos y la monitorización térmica para evitar cualquier ignición. Las amenazas a largo plazo como el microfisuramiento y la fatiga del material se monitorizan con sensores acústicos, medidores de tensión y sistemas de inspección ultrasónica. Un sistema de clasificación de emergencias por niveles permite respuestas rápidas y coordinadas. Las emergencias de nivel 1 involucran amenazas inmediatas al soporte vital o la integridad del casco que requieren respuestas automatizadas. Las emergencias de nivel 2 son amenazas serias pero contenidas. Los incidentes de nivel 3 son situaciones en desarrollo que pueden escalar. Amenazas externas y prevención de fallos en cascada. Las amenazas físicas externas también serán analizadas. Los detectores láser, la infrarroja, la tomografía de radar y la espectroscopia se usarán para caracterizar objetos. Los láseres pulsados se usarán para alterar las órbitas de los escombros a través de la ablación por láser pulsado. Estos desorbitan las amenazas antes de la intercepción. El mayor objetivo es prevenir que cualquier problema externo inicie cascadas. Un evento externo no debe propagarse hacia el interior del sistema y comenzar a afectar a la población interior. El análisis de modos de falla y efectos se usa para identificar sistemáticamente cómo las fallas de componentes individuales pueden propagarse por todo el asentamiento. Las estrategias de degradación elegante se usan también para mantener las funciones esenciales durante las fallas del sistema, incluso con una pérdida de hasta el 60% de la capacidad del sistema. El asentamiento puede sobrevivir el tiempo suficiente para reparaciones o evacuación. Capítulo 11. Calidad de vida. Estructura laboral de 4 días. En cuanto a la estructura laboral, el asentamiento adopta una semana laboral de 4 días. Esto ha sido observado en programas piloto y ensayos a gran escala en el Reino Unido, Europa y otros países. Los resultados del ensayo más grande de su tipo en el Reino Unido indicaron que los empleados que pasaron a una Semana laboral de 4 días. Experimentaron menos estrés y menos enfermedades que aquellos que trabajaban una semana laboral de 5 días y fueron igual de productivos en sus trabajos. De los encuestados en el ensayo, el 71% informó que experimentaron menos agotamiento después de adoptar una semana laboral de 4 días. Mientras que el 39% de los encuestados informó que experimentaron menos estrés. Como parte de esta estructura de semana laboral de 4 días, los residentes trabajan 4 turnos de 8 horas y media por semana, con un descanso de 30 minutos entre cada turno, para un total de 34 horas de trabajo por semana. Los residentes también tienen 3 días de enfermedad y 5 días pagados para festividades religiosas y culturales, además de un mínimo de 2 semanas de vacaciones anuales. El deporte Rinval, creado para el entorno toroidal, Rinval es el deporte principal del asentamiento, construido alrededor de los cambios de gravedad controlados y la estrategia espacial. Hay 3 anillos de puntuación suspendidos a diferentes alturas a lo largo de la curva interior de una arena curva. 2 equipos de 5 compiten durante 4 periodos de 10 minutos, es decir, 40 minutos en total. El objetivo del juego es mover un núcleo ponderado a través del anillo del oponente para ganar un punto. El núcleo contiene un núcleo de masa ajustable que puede desplazar su centro de gravedad cuando es activado por paneles de contacto integrados en el suelo de la arena. Cuando un equipo está en posesión, puede activar estos paneles para alterar cómo se mueve el núcleo. La arena tiene una forma rectangular circular donde la arena se curva hacia arriba y los jugadores pueden correr a lo largo de superficies inclinadas para obtener ventaja vertical. Educación orientada al espacio. El primer paso en una sociedad que sigue normas es la educación proporcionada a sus jóvenes. Un programa educativo activo desde el 8º grado hasta el último año de educación postsecundaria preparará a los estudiantes para participar y ayudar en el asentamiento espacial. El programa comienza en 8º grado porque es típicamente cuando los estudiantes desarrollan la madurez cognitiva necesaria para el pensamiento de sistemas abstractos, la exploración de carreras y el aprendizaje interdisciplinario sostenido. El programa de transición incluye contenido de curso específico por grado para pasar a temas de nivel superior, que se centrarán en concentraciones para diferentes propósitos requeridos para el programa. Las materias importantes aprendidas en la escuela secundaria como artes del lenguaje, química, geografía, tecnología informática, entre otras, serán obligatorias. Los estudiantes tendrán la opción de su especialidad prevista en la universidad, lo que proporcionará un camino hacia ciertas carreras en el proyecto de asentamiento espacial. Las materias básicas como las matemáticas, el lenguaje, la ciencia y la historia se mantienen, pero hay un objetivo añadido de ciencia espacial, ingeniería y pensamiento de sistemas. Para tener éxito como civilización, los humanos deben saber cuándo han fallado en el pasado. Como tal, hay énfasis en el conocimiento y la historia de la Tierra. El estudio de la Tierra sigue siendo una prioridad para preservar la historia de la humanidad. Creatividad y vida comunitaria. La expresión creativa está tejida en la vida diaria para prevenir el estancamiento emocional en un entorno cerrado. Los residentes tienen acceso a estudios especializados diseñados para diferentes formas de arte, incluyendo laboratorios de cerámica que usan polvo mineral reciclado. Estudios textiles donde los residentes tejen telas de fibras vegetales cultivadas en los sistemas hidropónicos. Y salas de música a prueba de sonido equipadas tanto para composición digital como para actuación acústica. Hay un programa de archivo de memoria que permite a los residentes expresar sus recuerdos sobre la Tierra, la migración y las experiencias de colonización a través de murales visuales, películas digitales y obras escritas. Cada sector residencial comparte una noche de mesa compartida que tiene lugar una vez a la semana, con personas cocinando una comida juntos usando producción fresca de los sistemas hidropónicos locales. Un programa de intercambio de habilidades empareja a los residentes basándose en intereses. Se realizan círculos de mentoría intergeneracional regular para que los miembros mayores puedan compartir sus historias sobre entornos pasados y experiencias personales para ayudar a las generaciones más jóvenes a conectarse con la historia humana. Capítulo 12. Política, filosofía y economía. Filosofía detrás de la gobernanza espacial. Un asentamiento espacial sellado no puede externalizar residuos agotar recursos distantes ni diferir consecuencias a las generaciones futuras. Cada decisión política y económica afecta directamente el sistema de soporte vital finito que todos comparten. El asentamiento, por lo tanto, necesita una gobernanza que mantenga el uso de recursos dentro de los límites físicos al tiempo que preserva la libertad democrática. Y una economía cuyos precios reflejan el costo termodinámico real en lugar de unidades monetarias arbitrarias. Sistema económico basado en exergía, en este asentamiento, la unidad de moneda será la exergía. ¿Qué es el trabajo máximo que puede obtenerse de un cierto recurso? Según el método de contabilidad extendida de exergía desarrollado por Ciuba. Esto significa que el precio de cada bien y servicio reflejará el trabajo físico real que el asentamiento pone en la provisión de estos recursos. En lugar del sistema monetario arbitrario que usa la tierra. Esto es importante porque la solución energética simple no siempre produce los resultados correctos. Como un proceso que usa mucha energía para producir basura difícil de reciclar. Que puede costar al asentamiento más que un proceso que usa poca energía para producir basura fácil de reciclar. A medida que el asentamiento cambia, la exergía de los recursos cambiará y serán necesarios nuevos cálculos para determinar los nuevos precios. Lo que se hará mediante sensores, cálculos termodinámicos y auditorías para garantizar que la eficiencia siempre sea rentable y que el desperdicio siempre sea costoso. El mercado de conservación. En la Tierra, la red eléctrica ya da a las personas incentivos para conservar la electricidad durante las horas pico. En el asentamiento, esto se extiende a todos los recursos escasos. Cada persona recibe una asignación estándar, y si consume menos de un recurso escaso, crea una unidad vendible de negativatios. Negativatios de agua o negativómetros cúbicos que puede venderse a quienes tienen un mayor requisito. Esto da al asentamiento un bucle de retroalimentación en el que los precios reflejan con precisión el costo termodinámico de los recursos, creando un sistema de control distribuido para la supervivencia. Estructura política híbrida, democracia, tecnocracia y sortición. El Consejo Ejecutivo es un consejo de 3 miembros por circunscripción que consiste en un representante elegido, que proporciona legitimidad democrática. Un experto designado que proporciona competencia técnica y un ciudadano seleccionado por sortición que proporciona representación social y un equilibrio entre los de adentro y los de afuera. Esto evita tanto la deriva autoritaria de una sola persona con poder ejecutivo, como la incompetencia técnica de los gobiernos puramente electivos. La Asamblea Ciudadana usa la sortición, que es la selección aleatoria de representantes de la población ciudadana para garantizar una representación social amplia. Los cuerpos de sortición han demostrado ser representativos de la población general, menos susceptibles a los grupos de presión y más propensos a hacer preguntas sobre los supuestos subyacentes de las instituciones que los cuerpos elegidos o designados. La Asamblea Ciudadana no tiene autoridad sobre la operación de los sistemas de soporte vital, la infraestructura de seguridad y las operaciones de emergencia. Su autoridad se extiende a la política educativa, el desarrollo cultural, las prioridades presupuestarias, la estrategia de expansión a largo plazo y el establecimiento de nuevas reglas constitucionales. El directorio de expertos gestiona el soporte vital, los servicios médicos, el escudo de radiación, la agricultura y la producción de energía. Si la capacidad de influir en estos dominios por popularidad o ideología ocurre, el resultado podría ser desastroso. Los ejemplos históricos incluyen la politización de las respuestas a la hambruna, los retrasos en la intervención durante las pandemias y la explosión de la nave espacial Challenger. La democracia temporal aborda las consecuencias inequitativas de las políticas al ponderar los votos basándose en cuánto tiempo una decisión afectará al votante. Las decisiones se clasifican como de horizonte bajo a corto plazo o de horizonte alto a largo plazo. Y los votos se ponderan por los años restantes en la duración de residencia esperada del votante. Esta ponderación basada en las consecuencias permite la justicia intergeneracional. Conclusiones generales del proyecto SAOIRSE. El proyecto SAOIRSE es un diseño conceptual completo y detallado de un asentamiento espacial permanente para 10.000 personas. Elaborado por estudiantes de secundaria de Canadá con un nivel de rigor técnico y científico excepcional. Las soluciones propuestas en cada área del diseño son innovadoras y en muchos casos originales. El proceso de fabricación de materiales se ha desarrollado específicamente para este proyecto. El sistema de diagnóstico por inteligencia artificial para Alzheimer adaptado de investigación real de un miembro del equipo. El sistema de comidas biocircadiano que va más allá de la simple nutrición para incorporar los ritmos biológicos humanos. El concepto de democracia temporal que aborda la justicia intergeneracional de manera novedosa. Y la economía basada en exergía que alinea los incentivos económicos individuales con la supervivencia colectiva del hábitat. La atención a los factores humanos, psicológicos y sociales es igualmente notable. El diseño inclusivo para personas neurodiversas. La equidad menstrual en sistemas de circuito cerrado, la arquitectura de vecindarios que combate el aislamiento. Y el deporte Rimball diseñado específicamente para aprovechar la geometría toroidal del hábitat son ejemplos de un enfoque holístico poco común en los diseños de asentamientos espaciales tradicionales. La integración técnica de los sistemas energéticos, la protección contra radiación. La comunicación de múltiples capas incluyendo neutrinos como baliza de civilización. Y el ciclo completamente cerrado de nutrientes y agua demuestra una comprensión profunda de los requisitos de los sistemas complejos de soporte vital. En el espacio profundo. El proyecto obtuvo el Gran Premio 2026 del concurso de la Sociedad Nacional del Espacio. Lo que certifica su calidad excepcional dentro del contexto de la competición estudiantil a nivel mundial con más de 29.000 estudiantes. Participantes de 31 países. Felicitaciones a los estudiantes ganadores 2026. Final del resumen del proyecto, SAOIRSE. Abril 2026.